Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. La historia sagrada dice que el primer asesinato lo hizo Caín al matar a su hermano Abel. Hace no más de 3.000 años, pero la historia científica ha encontrado que el primer asesinato humano podría tener 430.000 años de antigüedad. Efectivamente, científicos españoles reconstruyen la historia científica de la humanidad tras el hallazgo y el correspondiente análisis de restos humanos encontrados en el centro de España, en la región de Atapuerca. Los estudios que fueron publicados en la revista PLOS ONE presentan el análisis de un amplio depósito de huesos humanos en la cima de la denominada Cueva Mayor de esa localidad, además de encontrar en el cráneo 17, de un total de 27, huellas de haber sido herido de muerte. El hallazgo también abre la posibilidad de que este almacén de restos constituya el cementerio humano más antiguo registrado hasta el momento. Sobre el cráneo 17 del que se dice ha sido asesinado, los estudios señalan que presenta dos orificios en el hueso frontal, justo encima de la cuenca del ojo izquierdo. El análisis del contorno, tamaño y forma de las fracturas permitió determinar que se hicieron con el mismo objeto y que fueron hechas cuando había tejido blando, es decir, o estaba vivo o acababa de morir, puntualizó Noamí Sala, investigadora del Centro de Evolución y Comportamiento Humano y miembro del equipo de investigación. La suma de datos, el tipo de lesiones y el lugar en el que se encuentran entran dentro de los patrones utilizados por los forenses para determinar que hubo un encuentro o conflicto cara a cara. El estudio prueba por primera vez un asesinato que tuvo lugar hace casi medio millón de años, probablemente el acto violento confirmado más antiguo de la historia, subraya la investigadora. Le ponen precio al cabello de Mozart y Beethoven. Créalo o no, estos se vendieron por 53.800 y $12.500 respectivamente. Un mechón de pelo del compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart se vendió en la casa de subastas Sotheby's de Londres por $53.800. El mechón, dentro de un medallón dorado del siglo XIX y acompañado de un manuscrito, y cuyo valor se calculó inicialmente entre $15.300 o $18.400, fue una de las piezas destacadas de la subasta dedicada a música, libros y manuscritos rusos y continentales. Esta pieza fue un regalo de la viuda de Mozart, Constanza, a la madre del compositor alemán Karl Auschwitz, antes de ser adquirido por el británico Arthur Somerville, cuyos descendientes lo han subastado. En la misma puja, un mechón de pelo del alemán Ludwig van Beethoven, junto a una invitación a su funeral, fue vendido por $12.500. Además de los mechones de cabello de los músicos clásicos, también salieron a la venta 315 artículos, entre los cuales hubo partituras manuscritas de obras de Tchaikovsky, Mozart, Thomas Mann y Richard Wagner. Tras una corta ausencia de las galerías públicas, las obras de Miguel Barea vuelven a colgarse en ellas y a sorprender a su público. Darío Males nos amplía la información sobre esta muestra. Con esfero azul o rojo, con trazos sencillos y milimétricos, entre líneas verticales y horizontales, así la muestra, al modo del Más que Nunca de Miguel Barea, dice presente en el Centro Cultural Metropolitano al público que la visita. Las obras que se encuentran en exhibición en horarios de martes a sábado de 9 a 17 horas 30 y domingos de 10 de la mañana a 16 horas 30 hasta el próximo 12 de julio son una selección de las mejores obras de sus amigos coleccionistas, con alrededor de 500 trabajos realizados a lo largo de toda la vida artística de Miguel Barea. La propuesta de este artista presenta una estética, por decirlo de alguna manera, muy a lo Miguel Barea, ya que el público puede encontrar un arte abstracto llamado rayadismo fractal, es decir, las líneas que van horizontales y verticales y que, cruzadas entre sí, fragmentan la obra al tiempo que la componen. Rostros, lugares y situaciones son partes de las imágenes de Barea, que al estar inundadas por rayas cruzadas o colocadas paralelamente, constituyen el ser de las obras de esta exposición. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa.